No los escucho, hombre. ¿Qué pasó? A ver, un corrido, una chilena, una cumbia. Ok, vámonos con esto. Un corrido para Gabriel Galán, de parte... Salud para Siri, dice. Vámonos a la historia, señores, de Nemesio López. Le apodaban La Gallinita. Y el comandante está muerto. cobarde, quien mata a la gallinita, a un gallo le cuesta grande. ¿Para quién? Para...